Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del liderazgo, pero desde un ángulo que quizás no esperamos. Uno muy científico. Exacto, desde la neurociencia. Vamos a dejar un poco de lado las teorías de gestión de toda la vida para preguntarnos qué pasa de verdad en nuestro cerebro. Y en el de la gente de nuestros equipos, claro. Justo. La base que vamos a usar es un artículo fascinante de Luis Gaviria, del Neuroscience and Coaching Institute, y la misión, yo diría, es explorar cómo la biología puede, bueno, transformar por completo lo que entendemos por un líder eficaz. Y el artículo arranca con una imagen que es, uf, imposible de olvidar. A mí es la parte que más me impactó, de verdad. Nos sitúa en un quirófano durante una craneotomía, con el paciente despierto, o sea, la tensión es máxima. Imagínate la escena. Pero Gaviria no se fija en el bisturí. Se fija en el neurocirujano. Describe su calma, la precisión de sus palabras, cómo gestiona el estrés de todo el equipo y del paciente, claro. Este no es una metáfora. No, no, para nada. Es casi una descripción clínica de cómo su liderazgo tiene un efecto físico, medible, en el sistema nervioso de otra persona. Y eso, como bien dices, lo cambia todo. Totalmente. Porque lo del quirófano no es solo una anécdota para empezar fuerte, ¿eh? Es que es la clave de todo el argumento. Ajá. Lo que demuestra esa escena es que el liderazgo es un fenómeno neurobiológico. Y aquí viene la idea central. A ver. Nuestro cerebro, en su nivel más primario, no distingue entre una amenaza física, ¿eh? Imagina un depredador, una amenaza social. Espera, ¿quieres decir que un jefe que me microgestiona o me habla a gritos provoca en mi cerebro una reacción parecida a la que provocaría, no sé, un león? Suena un poco exagerado, ¿no? A nivel de la reacción primaria no lo es en absoluto. La cascada bioquímica es la misma. La amígdala, que es nuestro detector de humo cerebral, se dispara. Y le da igual de dónde venga el humo. Exacto. Le da igual si el humo viene de un fuego real o de la tostadora. La amígdala ve una amenaza, que puede ser la humillación pública, la incertidumbre, la falta de autonomía, y activa la alarma. Y entonces el sistema se inunda de cortisol. Se inunda de cortisol, la hormona del estrés. Y la consecuencia directa es que se inhibe parcialmente la corteza prefrontal. Que es, si no me equivoco, la parte inteligente del cerebro. La que planifica, la que tiene ideas, la que colabora. Precisamente, es nuestro director ejecutivo cerebral. Y cuando la amígdala toma el control, es como si al director ejecutivo lo encerraran en un armario. Vaya. El cerebro pasa a modo supervivencia. Por eso un cerebro que se siente amenazado es, literalmente, un cerebro más limitado, menos inteligente y, sobre todo, menos colaborativo. O sea que el liderazgo tóxico no solo desmotiva, nos vuelve funcionalmente más tontos. Dicho así, suena duro, pero neurológicamente es correcto. Vale, entiendo el problema. Si un cerebro amenazado es el problema, la solución es trabajar con la biología del cerebro, no contra ella. ¿Justo? Y el artículo propone cuatro pilares. El primero es un concepto que oímos por todas partes, la seguridad psicológica. Un término que se ha puesto muy de moda, sí. Sobre todo desde estudios como el proyecto Aristóteles de Google. Que demostró que era el predictor número uno del éxito en los equipos. Neurológicamente es muy concreto. Cuando nos sentimos seguros, la amígdala se calma. Se apaga la alarma. Se apaga la alarma, eso libera a la corteza prefrontal para que trabaje a pleno rendimiento. Además, se activan más fácil las neuronas espejo, que son la base de la empatía. Nos permiten sentir lo que sienten los otros. Y conectar, de verdad, sí. Y a un nivel más profundo, se equilibra nuestro sistema nervioso autónomo. Se activa el sistema parasimpático, el de descanso y digestión. El que nos permite pensar con claridad. Y recuperarnos del estrés. Es decir, que un líder que crea este entorno no está siendo blando, como se podría pensar. Para nada. Está siendo tremendamente estratégico. Crea las condiciones biológicas para que los cerebros de su equipo funcionen a su máximo potencial. Exacto. Y el artículo insiste en que esto empieza por el propio líder. Y propone una herramienta muy práctica, la técnica de respiración 4x4. Que consiste en inhalar 4 segundos, aguantar 4, exhalar 4 y aguantar en vacío otros 4, ¿verdad? Esa misma. Siempre he tenido la duda de si estas técnicas son de verdad efectivas o son un poco un placebo para calmarte. Es una duda legítima, pero la base fisiológica es muy sólida. El por qué funciona es lo interesante. Venga. Esa respiración lenta y rítmica estimula directamente el nervio vago. La autopista del sistema parasimpático. Justo, es como el freno natural del cuerpo. Al activarlo, no solo te calmas tú, puedes llegar a un estado de coherencia cardíaca. ¿Y eso qué es? El ritmo del corazón se vuelve más ordenado. Y lo más increíble es que este estado es contagioso. El sistema nervioso de tu equipo percibe tu calma fisiológica de forma inconsciente. Y tiende a sincronizarse. Tiende a sincronizarse. Es un contagio emocional a nivel biológico, mucho más potente que cualquier palabra. Esto me lleva de cabeza al segundo pilar, la comunicación efectiva. Y aquí el artículo da unas cifras que, aunque las hemos oído mil veces, no dejan de sorprender. El 7-38-55. Ese. 7% verbal, 38% paraverbal, el tono, el ritmo, y un 55% no verbal, o sea, nuestra fisiología. Yo siempre he sido un poco escéptico con estos números tan precisos. ¿De verdad significa que las palabras apenas importan? Es una pregunta buenísima, porque esos porcentajes a menudo se malinterpretan. No es que las palabras no importen, claro que importan. Ya me parecía a mí. Lo que el estudio original de Albert Mehrabian demostró, y que Gaviria aplica aquí, es que esos porcentajes se vuelven cruciales cuando hay incongruencia. Ah, vale. Es decir, cuando tus palabras dicen una cosa, pero tu cuerpo y tu tono dicen otra. Como cuando un líder dice con los dientes apretados y un tono tenso, tranquilos, todo está bajo control. Exactamente, ese es el caso. El cerebro de quien escucha es un detector de patrones hipersensible. Cuando el canal no verbal, el 55%, contradice al verbal, el 7%, el cerebro ignora las palabras. Se queda con el mensaje fisiológico. Y el resultado es desconfianza inmediata. No te creo por lo que dices, te creo por cómo estás mientras lo dices. Claro. Por eso el artículo insiste en que la comunicación auténtica empieza por la autorregulación. No puedes gestionar el estado de los demás si no gestionas el tuyo primero. Que esto explica perfectamente esa sensación de quedarte en blanco cuando un jefe te hace una pregunta inesperada y agresiva en una reunión. Totalmente. No es que de repente seas tonto, es que tu corteza prefrontal literalmente ha hecho un hasta luego. Ha hecho check out. Y claro, para evitar causar eso, también hay una herramienta práctica, la pausa sináptica. Un nombre muy técnico para una idea muy poderosa y simple. ¿En qué consiste? Se trata de crear conscientemente un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Por ejemplo, antes de entrar en una reunión tensa o responder a un email que te ha enfadado, tómate 3 minutos. Respira. ¿Y qué pasa en el cerebro durante esa pausa? Neurológicamente, lo que estás haciendo es evitar que la amígdala secuestre tu respuesta. Estás fortaleciendo las conexiones entre la amígdala impulsiva y la corteza prefrontal reflexiva. Pasas de una reacción a una respuesta. De una reacción instintiva a una respuesta inteligente. Exacto. Vale. Hemos hablado de crear seguridad y comunicar desde la calma. Pero todo esto asume que un líder puede cambiar sus hábitos, que a menudo están muy arraigados. Uh-huh. Y eso me lleva a una idea del artículo que me parece fundamental, casi revolucionaria, la de que nuestro cerebro no es algo fijo, la neuroplasticidad. Este es el pilar más esperanzador, sin duda. Desmonta por completo el mito del líder nato. Ya era hora. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, para cambiar su propia estructura y funcionamiento como respuesta a la experiencia. Cada vez que aprendes algo nuevo, estás recableando tu cerebro. O sea que cuando un líder decide, por ejemplo, dejar de interrumpir y practicar la escucha activa, no solo está cambiando un comportamiento. No. Está literalmente forjando nuevas conexiones neuronales. Literalmente. Está creando y mielinizando, que es como aislar un cable para que la señal vaya más rápido, nuevas rutas neuronales. Me gusta la analogía. El viejo hábito de interrumpir, que era una autopista de 8 carriles, sigue ahí. Pero empiezas a construir una nueva carretera al lado. Al principio es un camino de tierra. Requiere esfuerzo. Cuesta cogerlo. Pero con la práctica repetida, se convierte en una nueva autopista. Y esto no es teoría. El artículo cita resultados medibles de programas de 90 días basados en esto. ¿Resultados como cuáles? Mejoras en la toma de decisiones, reducción de conflictos e incluso hasta un 30% menos de incidentes en entornos de seguridad industrial. Es algo tangible. Y para empezar a construir esa nueva carretera, el artículo propone la estrategia de los 21 días. Es un número mágico. No, no es un número mágico, pero sí es un marco de tiempo útil. La idea es elegir un único patrón que quieras cambiar, solo uno. Uno solo. Y durante 3 semanas, practicar deliberadamente el nuevo comportamiento. El foco y la repetición son los que le dicen al cerebro, oye, esto es importante, crea una estructura para ello. Es como el gimnasio para el cerebro del líder. Tal cual. Me parece potentísimo. Y nos lleva al último pilar, que es el de la motivación intrínseca. Ajá. Aquí el artículo contrasta el liderazgo tradicional del palo y la zanahoria con uno más transformacional, la clásica cultura del bonus. No. Sí, el bonus, el ascenso. Funciona a corto plazo, pero al final la gente solo espera un bonus más grande el año siguiente. Se siente como una cinta de correr. Es una analogía perfecta. Lo que describes es la motivación extrínseca y neurológicamente tiene un problema. Agota nuestro sistema de dopamina. La dopamina, el neurotransmisor del deseo. Exacto. El de la anticipación de una recompensa. Los premios externos generan picos de dopamina, pero el cerebro se habitúa. Necesita dosis cada vez mayores para el mismo efecto. Es insostenible. ¿Como el azúcar para el cerebro? Un subidón rápido y luego el bajón. Tal cual. En cambio, la motivación intrínseca funciona de otra manera. Se activa cuando conectamos lo que hacemos con nuestro propósito, con nuestros valores, con nuestra identidad. Cuando la tarea tiene un significado. Eso es. La dopamina que se genera es más estable y duradera. No viene de una recompensa externa, sino de la propia ejecución de la tarea. Se activan áreas del cerebro ligadas al yo. Es un motor mucho más poderoso. Y, como siempre, el artículo nos da una herramienta para activar esto. Una pregunta poderosa para las conversaciones uno a uno. Esto se conecta con algo que para ti es realmente importante a nivel personal. Parece una pregunta blanda, pero dices que es, neurológicamente, una bomba. ¿Por qué? ¿Qué activa en el cerebro? Activa lo que conocemos como la red de modo predeterminado. El salvapantallas pensativo del cerebro. ¡Esa es buena! Es la red que se enciende cuando dejamos la mente vagar, cuando recordamos, imaginamos el futuro, o, lo más importante aquí, cuando reflexionamos sobre quiénes somos y qué nos importa. Ya veo. Al hacer esa pregunta, el líder no está diciendo, haz esto por la empresa. Está invitando al cerebro de la otra persona a encontrar su propio porqué para hacer la tarea. ¿Y ese porqué es infinitamente más motivador? Infinitamente. Entonces, si unimos todas las piezas, la seguridad, la comunicación, la plasticidad y el propósito, la conclusión es que el rol del líder va mucho más allá de gestionar tareas. Muchísimo más allá. Un líder, lo sepa o no, es un gestor de estados cerebrales, un arquitecto de entornos neurológicos. Esa es la esencia. El artículo lo resume de forma brillante. Un líder que entiende esto no solo delega tareas, crea capacidades. No solo apaga fuegos. Desarrolla pensadores críticos en su equipo. No solo persigue objetivos, genera una transformación sostenible en las personas. Y volvemos al quirófano del principio. Todo encaja. La calma del cirujano no era solo un rasgo de su personalidad. No, era una herramienta neurológica. Claro. Ese liderazgo bajo presión extrema se sostenía, según Gaviria, en tres competencias. Primero, la autorregulación fisiológica. El dominio de su propio sistema nervioso. Segundo, una comunicación cristalina sin ambigüedad. Y tercero, la capacidad de generar seguridad neurológica en los demás. Y para desarrollar todo esto, el camino siempre es el mismo. Empieza por uno mismo. Empieza por uno mismo. Inevitablemente. El trabajo es de dentro hacia afuera. Requiere integrar el conocimiento como el que estamos discutiendo, la práctica, probar estas herramientas y, sobre todo, la integración personal. Es un trabajo de autoconciencia. Total. En definitiva, el mensaje que me llevo del artículo es que el liderazgo más potente no surge de ser el más carismático o el más autoritario. Ni mucho menos. Sino de la combinación del rigor de la ciencia con una profunda humanidad. Las herramientas no son trucos, son formas de ser líderes más conscientes. Totalmente. Y eso nos deja con una reflexión final. El artículo de Luis Gaviria nos ofrece una garantía y nos lanza una pregunta. A ver, ¿esa garantía? La garantía, respaldada por la neurociencia, es que el cerebro con el que lideras hoy no tiene por qué ser el mismo con el que lideres mañana. La neuroplasticidad lo hace posible. El cambio es biológicamente viable. Es una idea muy poderosa. ¿Y la pregunta? La pregunta es mucho más personal y es para quien nos escucha. Sabiendo esto, ¿cuál es el único patrón de interacción, por pequeño que sea? Una pausa antes de responder, una pregunta sobre el propósito, una respiración consciente que se podría empezar a practicar esta misma semana para comenzar a recablear el propio cerebro del líder y, por extensión, el de las personas a su alrededor.